Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. Llegamos hoy, amigo oyente, al último capítulo de este libro de Jonás. Como dijimos anteriormente, este capítulo es como un apéndice al libro, ya que la misión había sido cumplida. Al principio, usted recordará, habíamos organizado cada capítulo como un itinerario en una estación de ferrocarril o en un aeropuerto. En estos itinerarios se indica la hora de salida, la hora de llegada y el destino del tren o del avión. Y este hombre había salido de Israel, del reino del norte, probablemente de Gat Hefer, su pueblo natal. Su destino era Nínive, y le tomó 3 capítulos para llegar a su destino. Él cumple la misión que Dios le había encargado, y la ciudad entera se vuelve a Dios. Ahora el libro debería terminar allí, pero no es así. Dios ahora tiene que ganarse al profeta. Y en el capítulo 4 tenemos que el destino es un campamento fuera de la ciudad de Nínive. El profeta sale de Nínive, ya no se está dirigiendo a esa ciudad, sino que está saliendo de allí. Y él llega al corazón de Dios. Si nos hubiera tocado a nosotros el privilegio de llevar el mensaje a la ciudad de Nínive y hubiéramos visto el resultado que él vio, creemos que hubiéramos ido a la oficina de teléfonos y hubiéramos llamado a nuestra ciudad, a nuestro hogar, para contarle a la gente lo que había sucedido y que ellos también alabaran a Dios por lo que se había logrado. Nos hubiéramos regocijado en eso. Pero eso es porque estamos donde estamos y bajo circunstancias completamente diferentes. Porque si hubiéramos estado en el lugar de Jonás y en el pez en el que él estuvo, quizá hubiéramos sentido lo mismo que él sentía, porque esto es algo que realmente parece increíble. En realidad, nosotros no tenemos ningún problema con el pez, pero sí tenemos problemas con Jonás. Como usted bien sabe, amigo oyente, al comienzo mismo se le indicó que fuera en una dirección, pero él viaja en la dirección opuesta. Y eso no lo comprendemos. Es decir, no lo comprendemos hasta que observamos nuestro propio corazón y descubrimos que nos hemos dirigido en la dirección equivocada varias veces, cuando era muy claro que Dios quería que fuésemos en la dirección opuesta. Notemos ahora cómo comienza este capítulo 4 de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora el profeta no se apesadumbró un poquito nada más, sino que se apesadumbró en extremo. Él no estaba un poquito enojado, sino que estaba muy enojado. Ahora, ¿por qué está enojado este hombre? Él está enojado porque la ciudad de Nínive se volvió a Dios, y a él no le gustaba eso. Notemos lo que hace el profeta. Y oró a Jehová. La última vez que él oró, se encontraba dentro del pez. Ahora está en las afueras de Nínive. Él ha acampado fuera de la ciudad, está sentado a la sombra, y él ora. Es un profeta que no se siente muy feliz. En realidad, se está sintiendo miserablemente. Y la primera parte del versículo 2 dice, «Y oró a Jehová y dijo, «Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?» Vamos a comenzar a ver aquí la psicología de Jonás. Si usted pensaba que nosotros no estábamos acertados al comienzo, cuando dijimos que él tenía odio y amargura en su corazón contra los ninivitas, y probablemente era justificado en esto, y que esa quizá fue una de las razones por la cual él no quería ir allí, entonces debe escuchar lo que vamos a decir ahora. Dice Jonás, «Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?» En cierta ocasión un liberal estaba presentando una disertación en una universidad y decía que el problema que tenía Jonás era que él no conocía a Dios. Pero no estamos de acuerdo con eso, amigo oyente. El problema es que el hombre que decía eso no conocía bien el libro de Jonás, porque es muy claro que el profeta sí conocía a Dios. Y le conocía muy bien, por cierto, probablemente mucho mejor que ese liberal que estaba hablando. Y Jonás dice en la segunda parte del versículo 2, «Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal». O sea, yo sabía que aunque tú dijiste que ibas a destruir a Nínive en 40 días, si Nínive se volvía a Dios, tú lo salvarías, porque eso es lo que siempre haces. Eso es lo que Jonás decía. Yo sabía que ibas a hacer eso, porque Jonás conocía a Dios. Y conociendo a Dios, él dice, yo aborrezco a los ninivitas, no quiero que sean salvos, quiero que Dios les castigue. Así es que él se dirige en otra dirección. Él decía, esa gente de Nínive, si se vuelve a Dios, entonces Dios los salvará. Y uno no puede confiar en los ninivitas. Ellos quizá aparenten algo bueno, y quizá solo digan que se han vuelto a Dios. Pero Jonás debió haber sabido que Dios podía conocer el corazón de ellos, y él sabía si ellos eran genuinos o no, y Dios los salvará. Amigo oyente, Jonás sabía cuán misericordioso, cuán bueno y clemente era Dios. Ahora él se encuentra apesadumbrado y enojado, y escuche lo que dice aquí en el versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Queremos observar a este hombre porque hubo dos grandes profetas en las Escrituras que dijeron la misma cosa. Querían que Dios les quitara la vida. Es decir, ellos estaban al borde del suicidio. Cuando Elías huyó de Jezabel, aquí tenemos a otro profeta huyendo, fue algo muy diferente, por cierto. Él huyó hasta Beerseba, y ese era el lugar de partida para la península de Sinaí. Él dejó allí a su criado y continuó andando tan lejos como podía. Y cuando ya ha perdido el aliento y sus fuerzas, logra arrastrarse debajo de un enebro y dice, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Y cuando un hombre hace eso, y es un hombre de Dios, ese hombre está exhausto, está físicamente agotado, así como también mental, espiritual y psicológicamente agotado. Es una persona completamente exhausta. Eso era lo que ocurrió con Elías. Elías había estado muy ocupado, usted recuerda, y por cierto que su actuación lo demuestra, amigo oyente. Él se había enfrentado a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Él había estado delante del público, y este hombre que amaba lo espectacular, amaba lo dramático, al final encuentra que está completamente agotado. Y cuando él se entera que Jezabel lo está buscando para matarle, huye hacia una provincia apartada, lejana. Y aquí tenemos a Jonás, y creemos que usted estará de acuerdo con nosotros de que él también ha pasado por una situación donde ha estado muy, pero muy ocupado. Hasta ha tenido que estar dentro de un pez. Él ha tenido una experiencia bastante descollante, por cierto. Y él ha llegado a la ciudad de Nínive y ha presentado la palabra de Dios, y ahora está agotado. Esa ciudad, por su parte, se ha vuelto a Dios. Y este profeta está sobreexcitado, agotado por el trabajo excesivo, con los nervios sencillamente destrozados. Y él quiere morir. Y aquí tenemos algo que puede aplicarse a muchos de nosotros, que llegamos a una situación similar. Llegamos a un lugar donde pensamos que ya no podemos hacer nada más. Queremos abandonarlo todo. Ya no queremos seguir avanzando. Nos sentimos cansados y agotados. Ahora, el desear estar muerto es una de las cosas más tontas que uno pueda querer hacer. Pero hasta donde nosotros sepamos, nadie ha muerto por sencillamente desearlo. Hay muchas personas que mueren de cáncer o de problemas al corazón y de muchas otras enfermedades. Pero esta gente no muere simplemente por desear estar muerto. Así es que Jonás en realidad está perdiendo el tiempo. Ahora Dios habla con Jonás, y queremos que usted se dé cuenta de la forma misericordiosa en que Dios trata con este profeta. El versículo 4 de este capítulo 4 de Jonás nos dice, «Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto?». Alguien ha traducido esto de la siguiente manera, «¿Es el hacer bien algo que no te agrada?». Y eso es lo que Dios quiere decir. Dios dice, «Jonás, yo he salvado a Nínive porque eso es lo que yo quiero hacer. Y yo salvo a los pecadores. Y quería que tú les llevaras ese mensaje de juicio para ver si ellos se volvían a mí o no se volvían. Y si ellos se han vuelto a mí, entonces yo los salvo. Así sucedió y los he salvado. Y si hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente por una oveja que vuelve a Dios, entonces habrá habido allí una gran fiesta cuando toda Nínive se volvió a Dios». Y él dice, «¿No te complace, Jonás, que haya salvado a los de Nínive?». Y Jonás estaba muy ofendido, enfadado, y en la primera parte del versículo 5 se nos dice: «Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad». Usted tiene que haber notado que la zona es un poco montañosa en ese lugar, y él busca un lugar elevado. Él se buscó un buen lugar donde pudiera contemplar toda la ciudad. ¿Por qué? Porque él no confiaba en la gente de Nínive. Él pensaba que ellos iban a regresar a la forma de pecar que tenían antes. Él sabía que Dios los destruiría porque Dios nunca cambia. Él quería estar allí para poder apreciar bien cuando llegara el fuego del cielo. Esa es la clase de hombre con la cual estamos tratando. Y este es el hombre que llevó el mensaje de Dios a esa ciudad. Y en el versículo 5 completo leemos: «Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad». Él no creía que Nínive mantendría la conversión, la confesión de fe que había hecho. Él está allí, pues, esperando que descienda fuego del cielo y los consuma. Y notemos lo que Dios hace por él. Dios actúa en la vida de este hombre y tratará con él de una manera muy personal. Y esto, por supuesto, debiera responder la pregunta, con la cual trataremos más adelante, de si uno debe amar a la gente antes de poder llevarles el mensaje de Dios. Si es necesario que uno ame a la gente antes de salir como misionero. Bueno, Jonás puede ser un buen ejemplo para usted, amigo oyente, pero en relación a este punto en particular, porque hay una cosa que él no tenía y era amor para con la gente de Nínive. Y el Señor está actuando en la vida de Jonás aquí. El versículo 6 comienza diciendo: «Y preparó Jehová Dios una calabacera». Esa calabacera fue preparada de la misma manera en que Dios preparó el pez. Y si usted no cree en el pez, pues entonces no debiera creer tampoco en la calabacera. Yo creo en la calabacera y también creo en el pez. Y el versículo 6 de este capítulo 4 de Jonás dice: «Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar». Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Note usted, Jonás se alegra mucho porque había crecido esta calabacera. Cada día él bajaba al río Tigris, recogía un poco de agua para regar la planta, porque esa era una zona muy seca y él quería que la planta se conservara verde. Él se sentaba debajo de su sombra y comienza a sentir un cierto apego por esa planta. Es necesario ver los antecedentes de este hombre para comprenderle. Y conocemos algo de la naturaleza humana. Es sorprendente ver cómo la gente comienza a demostrar apego por algunas cosas, otras cosas aparte de seres humanos, especialmente si se encuentran solitarios, si no tienen alguna otra persona a quien amar. Esta clase de personas busca tener compañía en algún animal, un perro o un gato, o aún una planta, una calabacera, en este caso de Jonás. Las personas que viven en edificios de apartamentos por lo general tienen muchas plantas en maceteros, porque como viven solos, esto les da algo de compañía. Y hay personas que se sienten realmente apegadas a las plantas, y hasta les dirigen la palabra. Están reemplazando en realidad a una persona. Esta gente vive sola, no tiene amigos, y entonces desarrolla este apego por las plantas. Ahora, Jonás no tiene amigos. Él no gusta de la gente de Nínive. Y no hay ninguna persona en esa ciudad a quien él quiera visitar. Así es que se encuentra solo y está fuera de la comunión con Dios. Es por eso que Dios permite que él sienta cierto apego por esa planta. Y nos imaginamos que Jonás subiría a la ladera de la montaña donde se encontraba, llevando un poco de agua cada tarde, y hablaría con esa calabacera y le diría: «Calabacera, aquí te traigo algo para que bebas». ¿Se puede usted imaginar eso, amigo oyente? Hay personas que sienten cierto apego para con los perros. Hay personas que tratan a los perros mejor que a los seres humanos. Alguien cuenta que en cierta ocasión, caminando por una calle, al llegar a una esquina, escuchó a una mujer que hablaba palabras bastante tiernas y cariñosas. Usaba expresiones de amor con mucha emoción, por cierto. Como se encontraba a la vuelta de la esquina, esta persona no podía verla y, no queriendo interrumpir alguna escena demasiado tierna, se preparó a cruzar la calle. Pero luego notó que esa dama llevaba en sus brazos a un perro muy pequeñito y estaba hablando con el perro de esa manera. Ahora no sabemos si sería una mujer casada o soltera, pero estamos seguros que, si era casada, su esposo nunca le escuchó hablar de una manera tan dulce y tierna como ella le estaba hablando al perro. Bueno, eso es lo que Jonás estaba haciendo con la calabacera. Se había apegado mucho a esa planta. Y ahora Dios va a actuar en la vida del profeta. Notemos lo que dice aquí el versículo 7. Dice: «Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó». Dios había preparado un gusano. Y ese gusano, amigo oyente, es tan milagroso como el pez. Y ese gusano sencillamente hirió a la calabacera porque los gusanos no se enamoran de las calabaceras, sino que les gusta comérselas. Y el versículo 8 continúa diciendo, «Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, «Mejor sería para mí la muerte que la vida». Realmente Jonás deseaba morir, y es algo que no le va a dar resultado. Mientras el profeta se encuentra en ese estado, Dios actúa. Y Dios le dice a Jonás, aquí en el versículo 9 leamos, «Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera?» Y él respondió, «Mucho me enojo, hasta la muerte». Jonás le dice a Dios, «Lo único que yo tenía y que vivía, lo único que yo tenía y podía cuidar, era esta calabacera que creció en este lugar y que me alegraba. Y ahora un gusano vino y se la comió. Ahora me he quedado solo otra vez». Y notemos lo que dice el Señor aquí en el versículo 10. «Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció?» Dios le está diciendo a Jonás que la calabacera no significa nada. Amigo oyente, no nos gusta decir esto en realidad, pero un gatito o un perrito no son o no significan nada. Pero un ser humano tiene un alma. Y lo interesante de notar es que Dios no le pide a uno que ame a los perdidos antes de ir a ellos. Él dice, «Yo amo a los perdidos. Yo quiero que tú vayas a ellos». Y eso es lo que le está diciendo a Jonás. «Jonás, yo amo a esta gente de Nínive». Y en el versículo 11 dice, «¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales?» Dios le dice a Jonás, «Yo he perdonado a esta ciudad». ¿Y qué es lo que quiere decir con aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Bueno, quiere decir que son como niños pequeñitos. Dios dice, «Tú no querrías que yo destruyera esa ciudad, ¿verdad, Jonás? Tú en realidad no quisieras que yo castigara a esa gente. Y si tú sientes cierto apego a una calabacera, ¿por qué no puedes amar a la gente de Nínive?» A esto podemos darle la siguiente aplicación, amigo oyente. En algunos colegios bíblicos, los maestros enseñan que si uno va a servir como misionero a algún otro lugar, uno debe amar a la gente a la cual va a predicar el mensaje. Y en realidad, con eso no estamos de acuerdo, porque uno no puede amar a cierta clase de gente antes de llegar a conocerla. Eso lo podemos aplicar a nosotros mismos en la tarea que tenemos. Si uno va a tomar el pastorado de una iglesia, por ejemplo, no puede hacerlo porque ame a la gente de ese lugar, porque no le conoce. Uno va allí porque siente que Dios quiere que vaya. Pero luego uno comienza a amar a esa gente, la va a visitar cuando está enferma en el hospital, está a su lado cuando llega la muerte, acompaña a los amigos y familiares al cementerio. Uno está con ellos cuando se celebra un matrimonio, y cuando uno sale de ese lugar, puede estar seguro que allí deja muchas personas a las cuales ama de veras. Y en realidad, uno los ama en el Señor. Pero uno no los amaba antes de ir a ese lugar porque no les conocía. Y Dios está diciendo a muchas personas hoy, «Yo quiero que tú vayas y lleves la palabra de Dios a los perdidos». Y uno contesta, «Yo no los amo». Y Dios dice, «Pero es que yo nunca te pedí que los amaras. Te pido que vayas a ellos». No podemos encontrar en ninguna parte donde diga que Dios le pidió a Jonás que fuera porque él amaba a esa gente. Él le dijo, «Jonás, yo quiero que tú vayas porque yo los amo. Yo amo a los ninivitas y quiero salvar a la gente de Nínive. Quiero que tú les lleves el mensaje». En cierta ocasión, un misionero que había pasado mucho tiempo en el África visitó una iglesia y estaba mostrando fotos de niños huérfanos que él cuidaba en África. Observando al misionero, uno se daba cuenta que él amaba de veras a esos jovencitos. Y alguien le preguntó después de su presentación si él amaba a la gente de África antes de haber ido allí. Y este misionero contestó lo siguiente, «No». Él continuó diciendo, «Yo quería ir a otro lugar, pero en ese entonces las puertas de esa nación estaban cerradas y no pude entrar. Entonces tuve que ir al África, pero mi intención había sido ir a otro lugar». Entonces esta otra persona le preguntó, «¿Ama a esta gente, a esos niños, ahora?» Y las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de este misionero y respondió, «Ahora sí que los amo». Y amigo oyente, Dios me dice a mí y le dice a usted también, «Vayan con la palabra de Dios, yo les amo, ustedes deben llevar el mensaje a ellos». y cuando ellos sean salvos, y cuando ustedes llegan a conocerlos mejor, entonces también ustedes los amarán. Ahora, ya que Jonás amaba mucho a esa calabacera, creemos que es razonable decir que después de esta experiencia, el profeta dejó esa calabacera seca detrás y fue entonces a reunirse con aquellos que estaban viviendo y andando por las calles de Nínive. Creemos que él se regocijó con ellos, de que ellos habían llegado al conocimiento salvador de Dios. Amigo oyente, ¿qué mensaje el que tenemos aquí? ¿Por qué no toma usted parte en esparcir la palabra de Dios? No espere a sentir algo extraordinario. Hay muchas personas que están esperando ser motivadas por eso. Y esa es la razón por la cual no están actuando, no están haciendo nada. Amigo oyente, no espere eso. No espere tener un cuadro de esos, sino que lleve la palabra de Dios a esa gente. Y si usted la lleva, entonces podemos garantizarle que usted aprenderá a amarles también. Y así, amigo oyente, llegamos al final de nuestro estudio de este pequeño libro de Jonás. Confiamos que haya sido de verdadera bendición para usted. Dios mediante, en nuestro próximo programa volveremos al Nuevo Testamento para comenzar nuestro estudio en la primera epístola del apóstol Juan y esperamos que usted nos acompañe. Será pues, hasta entonces, que Dios le bendiga, es nuestra más ferviente oración. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.